Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, que les da la bienvenida como de costumbre, y este es el episodio 255 de Poco Común, donde pues ahora hablaré de un poco de tema retro, pero también de tecnología, o sea, va a ser geek nostálgico. Entonces, pues vamos al audio de intro para empezar con el tema. Bueno, y el tema de esta ocasión va a ser sobre tecnología portátil, o sea, específicamente sobre relojes de los 80s, pero relojes de pulsera, no de despertadores, no de pared, no de escritorio, no de bolsillo, de relojes de pulsera específicamente, y más específicamente los relojes digitales, que fueron pues lo más característico, novedoso, impresionante en los 80s. Y pues antes de empezar a hablar de estos relojes, Pues mencionar que pues en sí los relojes digitales fueron inventados en los 70s, a mediados más o menos de los 70s. De hecho, los primeros relojes digitales tenían estos displays de 7 segmentos de luz roja, esos clásicos displays. Eso, así se veían los primeros relojes. Ya al poco tiempo, debido pues al más bajo consumo de energía, pues se introdujeron ya lo que fueran los displays de LCD, estos que tienen números negros. Entonces, pues esas, y más que nada, todavía en los 70s, pues en primera los relojes digitales eran un lujo, era, no cualquiera traía uno. Y en segunda, pues por mucho tiempo la gente estuvo acostumbrada a usar pues relojes de más que nada de manecillas por mucho tiempo, y apenas en los 80s ya se empezaron a popularizar un tanto, porque con el tiempo, con el paso de la década, bajaron sus precios y empezó a haber más variedad de relojes de pulsera, relojes digitales. Pero sí, sí hubo relojes de manecillas en los 80s, obviamente. Digo, los ha habido y los sigue habiendo todavía hoy. Y más que nada lo usaban la gente más vieja. Y también lo relacionaba mucho con una apariencia más ejecutiva, más elegante, los relojes de manecillas, a comparaciones de los digitales, que pues tecnología novedosa, pero un tanto pues no tan aceptada en un principio. Y pues de hecho mi primer reloj, cuando era niño, porque les recuerdo, mi padre en ese entonces, en los 80s, pues tenía un empleo donde le pagaban muy bien. Entonces, pues como familia, así que podíamos darnos el lujo de tener ciertas cosas. Y una de ellas fue que, pues más o menos a los 5 o 6 años, me regalaron mi primer reloj. Y era uno de manecillas, de esos clásicos relojes de extensible amarillo y con un Mickey Mouse. Con las manecillas siendo sus manos. Con el tiempo me enteré que esos relojes eran chinos, y pues se popularizaron mucho porque pues eran baratos, aunque creo que no eran del todo oficiales. Pero bueno, ese fue mi primer reloj. Pero hablemos ya de lo que son los relojes digitales, que fue pues lo que fue más popular y más difundido en los 80s, y que esta tecnología de relojes con display, con números en display y con un cristal de cuarzo, que era lo que le daba la secuencia, la sincronía de los segundos, pues daba muchas posibilidades para muchas cosas. Recordemos que en este entonces los relojes tenían un display de cuarzo, digo de LCD, de cristal líquido, que pues mostraba los números de color negro y tenía un fondo gris, que para el contraste, para que se pudiera ver. Algo así como el display que tuvo el primer Game Boy. Es la misma tecnología. Y aparte, lo que también presentaban estos relojes para poder ir ver la hora en un ambiente oscuro, en la noche, pues tenía una diminuta lamparita que con un botón la encendías, que nuevamente está colocada en un lado del display, y era lo que iluminaba pues el display, le daba luz. Entonces era como uno podía ver la hora en ambientes oscuros. Pero bueno, empecemos primero con diferentes variantes que tuvieron los relojes digitales. Algo básico que presentaron los relojes digitales fue que al poco tiempo de existir introdujeron primero alarmas, no todos, pero empezaron a introducir alarmas, pues obviamente programables, y en algunos casos más finos o un poco más costosos, traían también pues la fecha. Sobre todo los días de la semana era algo como que más, que tenía era un detalle extra que tenía display, pero podías ver la fecha apretando un botón, el día y el mes sobre todo. Entonces era cómo funcionaban los relojes en ese entonces, las funciones básicas de todos los relojes digitales. Pero pues hablando de alarmas, una de las primeras novedades que introdujeron los relojes digitales fue el tener melodías. Primera, que puedas programar diferentes alarmas, no solo una única, sino que le agregaron pues el poder programar varias alarmas, 3-5 alarmas, y también pues la opción de tener melodías, tener así que varias melodías a escoger para tu alarma. Que pues en ese entonces lo novedoso era que para hacer estas melodías pues era esta plaquita metálica que tenían en la tapa, esa funcionaba como una especie de bocina, así muy muy rudimentaria, haciendo sonidos pues muy digitales y muy agudos. Con esas hacían pues melodías, diferentes melodías. Entonces pues estas fueron las primeras novedades, las multialarmas y las multimelodías. Después de esto, algo que se empezó a poner de moda fue hacer una hibridación, o sea, hacer relojes que tuvieran carátula o que tuvieran manecillas, pero que aparte también tuvieran los números del display digital. Entonces era una combinación donde tenías el reloj de manecillas y también el display digital. Ambos, en un principio, pues la mayoría mostraban la misma hora, exactamente la misma hora. Después, eventualmente, pues obviamente te dieron la opción de programar para una hora diferente el digital y para otra el analógico. O también metieron otro tipo de información en el display digital y la hora la manejaban en la carátula de manecillas. Y hubo todo tipo de variedad. Duraron muchos años estos relojes raros, híbridos, digitales, analógicos, con manecillas y con display. Entonces pues era una curiosidad que se veía diferente, curioso, extraño, aquellos que lo traían. Y pues más que nada por novedad de la mayoría de los que lo usaban, porque pues era o por la estética o por la funcionalidad, nuevamente por lo que uno terminaba comprando los relojes. Una característica que también, sobre todo Casio fue quien introdujo esta característica en sus relojes, fue el que fueran resistentes a los impactos, resistentes al agua sobre todo. De hecho, llegó un punto muy rápido en que prácticamente no importaba qué modelo tan sencillo que fuera de reloj digital compradas, todos mencionaban que eran resistentes al agua, y lo único que cambiaba era hasta qué profundidad aguantaban. Algunos pues nada más mojarse ligeramente, y otros varios metros, 50 metros, 100 metros bajo el agua, algo así. Algo que pues siempre me llamó la atención. Pocas veces la verdad es que llegué a meter un reloj al agua, a pesar de que yo practicaba waterpolo como deporte. Sentía que pues si lo usabas todo el tiempo en el agua, eventualmente se iba a descomponer, porque muchos decían eso de resistente al agua, pero no todos pues tenían esa certificación, nada más lo presumían. Y de hecho llegué a ver a algunos compañeros que sí se llegaban a meter con el reloj, y al poco tiempo pues pum, moría el reloj, porque pues no aguantaba tanto uso en el agua. Aparte de que pues en la alberca también es nadas en agua con cloro, lo cual degrada más los materiales a que si nadaras en el, bueno, en el mar también es agresivo la sal de mar. Pero pues sí, estar tantas horas nadando con el reloj, así que solo las marcas más caras pues te podían aguantar. Si compras un reloj barato, pues no tenía tanta resistencia. Y pues también obviamente en un principio los relojes fueron digitales, fueron de dos tipos, con extensible y carátula metálica, o con extensible y carátula de plástico. Los de plástico en un principio no eran tan aceptados, porque pues simplemente la percepción era que eran baratos, se veían chafas. Y de alguna manera sí era un material para economizar. Entonces pues eran los dos tipos de materiales que había de relojes. Y también pues ya con los de plástico eventualmente empezaron a jugar con los colores. Relojes de diferentes colores, de extensible, de carátulas y de todo esto. O incluso los displays. Los displays brillaban con algún color, algún color le ponían para brillar a la hora de encender la luz, o simplemente a la hora de ver el display. Y eventualmente se introdujo también otro tipo de display, que pues ese creo que mejor lo menciono más adelante. Bueno, después de esto pues también otro tipo de relojes digitales, que fueron creo que los más populares a lo largo de la década, pues fueron los relojes calculadora. Pues los más populares fueron los de la marca Casio, porque Casio a final de cuentas se especializó precisamente en desarrollar calculadoras también. O sea, eran los relojes y las calculadoras Casio. De hecho pues era lógico que ellos, ya habiendo desarrollado una gran tecnología en calculadoras, eventualmente introdujeran relojes con calculadora. Los primeros relojes con calculadora pues tenían las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, más que nada. Casio fue el que a final de cuentas también introdujo relojes ya científicos, básicos, pero ya eran científicos, que podían calcularte raíces cuadradas, funciones trigonométricas, o sea, seno, coseno, tangente, y algunas otras operaciones complejas. Pues ya también le agregaron sobre todo a los relojes de Casio, y luego pues las otras marcas entraban. Recordemos que en este entonces, de veras, las marcas que existían eran bastantitas. Era Casio, Timex, Seiko, Citizen, Sanyo, ¿qué otra? No me acuerdo de todas, pero eran bastantitas marcas que sacaban sus propios innovaciones. Pero ahí sobre todo los que lideraban eran Citizen, Timex, Casio, eran los que más sacaban innovaciones. Y pues de estos de calculadora fueron evolucionando también en cuanto al tamaño, al tipo de teclas. Por ejemplo, los primeros de calculadora tenían teclas redonditas de metal, y eventualmente les metieron membrana de plástico, de esta que traen pues las calculadoras y hay algunos teclados pequeños de computadora. Pues le metieron membrana a la mayoría de las calculadoras eventualmente. Y ya para de los últimos modelos de, o variantes más bien, de los relojes de calculadora, también les agregaron por ejemplo pantalla táctil, que ya tenías el teclado en la pantalla algo bastante curioso. O también unos que la membrana la habían hecho bien delgadita, entonces en vez de estar el botón en relieve, pues era como uno de estos teclados de estos celulares bien delgados que hubo a mediados de los 2000 de estos celulares, como los controles estos remotos de los más baratos, que en vez de traer botones más levantados es nada más como una cubierta. Algo así era el teclado que traían algunos relojes de calculadora, más que nada por reducir el tamaño de, pues, del reloj. Eventualmente ya se convirtió en un tipo de reloj tan, pero tan común, que ya a finales de los 80s prácticamente marcas chinas de muy baja calidad vendían sus propios relojes de calculadora, y ya te costaban muy baratos ya para los 90s. Acompañado a la par de los relojes de calculadora, también tuvimos los relojes de agenda. De agenda, estos que nuevamente, aparte de tener los botones a los lados, también tenían dos botones enfrente, y que podías, pues, introducir no solo números, sino también el display desplegaba letras, y pues obviamente podías ir introduciendo una agenda de números donde metías el nombre de la persona y su número telefónico. Era más que nada lo que funcionaba con estos relojes de agenda. Y muchos de estos traían opciones extra, como hora mundial, o sea, una segunda hora, un cronómetro. De hecho, el cronómetro también se volvió algo muy, muy común en los relojes, y sobre todo en los de calculadora y los de agenda, era bastante común que tuvieran, pues, cronómetro, aparte de dar la hora normalmente y todo esto. Y los de agenda, como dije, pues tenía una memoria donde registrabas, pues, ya los números telefónicos de varias personas. Pues esta función de guardar en memoria información, pues también sirvió para hacer relojes que fueran diccionario en un principio, que te pudiera sacar sinónimos de palabras en diferentes idiomas. O también estuvieron los relojes traductores, que metías, pues, una palabra bastante general o bastante común y te daba la traducción en algún otro idioma de la palabra que ponías. Que de hecho hubo traductores en esta época, también digitales, que eran, tenían como la apariencia de una calculadora, pero en vez de tener teclas para calcular, tenía teclas para alfabéticas, para buscar palabras. Entonces, pues estos dispositivos traductores digitales, pues, también se introdujeron en los relojes. Y ahora viene uno del tipo de reloj que fueron súper fascinantes para mí, los de mi generación, que éramos niños en los 80s, y fueron los relojes que incluían juegos. Hubo de muchos tipos, aparte de que hay que mencionar también los relojes juguete, ya que, por ejemplo, unos clásicos eran los que se transformaban, que quitabas el dispositivo del reloj de la montura en el extensible y podías convertirlo en diferentes figuritas, en un robot, en un jet y en un auto, creo que era, o no me acuerdo qué otra cosa se transformaban, pero sí, o sea, tenía el reloj en medio y los transformabas en algún juguete. Bueno, eso es como dato cultural de relojes que fueron muy comunes y populares. Pero en cuanto a juegos, relojes con juego, pues sí eran caros, sí era tecnología cara, que pues no cualquiera podía tener un reloj de esos. pero hubo, por ejemplo, relojes de juegos de carreras, que nada más eran dos botoncitos y veías cómo movías tu auto. Obviamente la acción era bien pausada, nada más se veía cómo tu icono se movía, pum pum, desaparecía y aparecía en otro lugar. Igual los autos que iba rebasando venían, se veía cómo aparecían adelante, luego se veía cómo según se acercaban y cómo lo rebasabas. También hubo juegos, reloj con juegos de disparos, o sea, de que tú tenías tu cañón o tu navecita y le disparabas a los enemigos, a los extraterrestres, y movías ahí tu navecita en la parte inferior de la pantalla, mientras con otro botón, o sea, dos botones para mover a los lados y otro tercer botón para disparar. Juegos de plataformas también, que incluían ahí a veces dos, a veces más botones en la parte frontal, y que eran pues muy básicos, muy de esquivar obstáculos, subir, bajar plataformas. Pero como digo, la limitación de todos estos relojes de juego es que no veías una animación fluida, sino que nada más veías un icono que desaparecía en una posición y aparecía en otra posición, y te daba como la ilusión de que se estaba moviendo lo que tú estabas controlando. También obviamente no podía faltar un reloj de Pac-Man, que fue, creo, de los más populares, que tenía cuatro botones frontales. Bueno, hubo una primera versión que traía un diminuto joystick, ese yo no lo conocí, pero yo el que sí tuve fue el que traía los cuatro botones frontales para arriba, abajo, izquierda, derecha, y pues movías a tu Pac-Man en el diminuto laberinto que tenía el reloj, que obviamente era mucho más pequeño que en el juego original, y tenía pues también su sonidito, su musiquita, todo esto. De hecho, me acuerdo que cuando se me descompuso porque se me mojó, ya el reloj se quedó como trabado, como que ya lo único que hacía era correr la secuencia de sonidos y de tonos y de melodías que traía del juego. Entonces me las aprendí prácticamente, las que se sonaban en el juego, que era la musiquita que tenía cuando empezaba el juego. Entonces era pues de los que más aprecié. También hubo obviamente relojes con juegos de deportes, que básquetbol, que fútbol americano y muchos otros deportes, pero debido a que obviamente la acción en los deportes pues no es tan simple muchas veces, pues también era muy limitada la acción, el tipo de acciones que podías hacer en un reloj de deportes. Y bueno, estos eran fascinantes. De hecho, siempre tuve ganas de coleccionar todos los relojes, porque me acuerdo que, por cierto, cómo conseguíamos la mayoría de los relojes en ese entonces, pues había muchas restricciones en cuanto a la economía y a la importación de cosas. Entonces muchas importaciones que llegaban a precio barato, a precio accesible, llegaban a lo que llamábamos fayuca, la típica fayuca, que pues eran estos comerciantes informales fuera de la ley, que vendían en la calle, que ponían su puestecillo en la calle, y pues a los que les comprabas. Había vendedores, de hecho había ciertos como tianguis, como calles donde se ponían estos vendedores, y se especializaban en cierto tipo de artículos, y pues se le llama específicamente fayuca a los que traían mercancía importada, sobre todo pues gadgets y electrónicos. entonces había pues los especialistas en relojes, y me acuerdo que ahí podías ver toda la variedad de relojes que traían y que podías comprarles. Entonces era fascinante, y sobre todo íbamos obviamente para Navidad pues a comprar, a que nos compraran un reloj nuevo. Entonces era fascinante ver todos los tipos de relojes que había, y ahí es donde llegaba a ver varios relojes de diferentes videojuegos, y también algunos relojes pues con todas estas diferentes características que les he mencionado. Y el siguiente reloj que fue muy fascinante fue el reloj con radio, que era la gran cosa, porque pues nunca te imaginarías que en un aparato tan pequeño como un reloj de pulsera pudieras escuchar la radio. Los más comunes eran unos que tenían como una perillita, un disco que era el sintonizador, y tenían por un lado la entrada para audífonos. Entonces funcionaban como funcionaba la radio en los celulares, que normalmente en los celulares ya ven que para escuchar la radio te pedía que conectaras los audífonos, que porque los audífonos servían como antena. Entonces usaban el mismo principio estos relojes de radio, tenías que conectar los audífonos para que funcionaran como antena, y pues ya con esta ruedita pues empezabas a girarla para sintonizar. Los más comunes solo incluían radio AM, debido a que por el tamaño de la antena, más que nada por los tamaños de antena y la circuitería que se requiere para un radio AM, la circuitería es tan simple que pues cabría muy bien en un reloj. Aunque la desventaja era que para un radio AM, para tener mejor recepción, necesitas una antena bastante larga. Sobre todo lo más práctico era una antena redonda para radio AM, pero pues con los audífonos era con lo que tenías que sintonizar, y era más difícil sintonizar usando como antena los audífonos. Y además pues ya no era, ya en los 80s muchos ya no escuchábamos radio AM sino puro FM, entonces pues sí le hacíamos como un poco el feo y no sabíamos qué estaciones sintonizar porque no las conocíamos, las de AM. Además de que pues en los 80s la calidad de sonido de la radio AM era muy inferior a la de FM, entonces sí sonaba medio feo. Pues así como que pues era la novedad, pero sí no era tan padre a la larga escuchar pocas estaciones de AM. Y como dije, no conocía muchas estaciones, y la mayoría de las que llegaba, de las que había escuchado en AM, pues eran de música que no me gustaba, la verdad, o eran de puro noticiero o cosas así. Entonces sí, como que me decepcionaba un poco estos relojes de radio porque traían puro AM. Eventualmente salieron también relojes de radio con FM, también con FM, pero eran mucho más caros, entonces no era tan fácil comprarse uno con radio FM. Algunos relojes incluso más caros, más complejos, incluían bocina en el propio reloj. Sí, porque la mayoría de los relojes pues era con entrada de audífonos. No, hubo algunos que sí traían bocina para escucharlos. Y hubo un reloj en específico, porque fue un solo modelo de la marca Seiko, que sacó un reloj televisión. Sí, un reloj televisión, que de hecho el display de la pantalla pues era de matriz de puntos como la pantalla de Game Boy, y pues se desplegaba la imagen de la televisión como una imagen en blanco y negro, usando los puntitos en la pantalla, como si fuera pantalla de Game Boy. Entonces también no podías ver una imagen así muy nítida ni muy definida, pero se alcanzaba a ver la transmisión de televisión en este tipo de relojes. De hecho, por lo que investigué, este reloj de televisión, con televisión, salió más o menos en la época en que también Sony sacó pues los Watchman, estas televisiones portátiles. Entonces, pues más o menos fue a la par de la evolución de la tecnología. Que recordemos que las televisiones normalmente en esta época pues eran de CRT, de tubo de rayos catódicos, que eran televisiones pues bien aparatosas, pesadas, y que era muy difícil miniaturizar debido a este tipo de pantallas. Entonces pues estuvo esta curiosidad. La verdad no estoy seguro si lo llegué a ver este reloj en la Fayuca, pero pues se me hizo una curiosidad bastante buena como para no mencionar. Y por último, ya pasando un tanto, saliendo un tanto de todas estas funciones y características curiosas de los relojes digitales de los 80s, pues también hubo relojes digitales que pues apelaron más a la estética. Empezaron primero, por ejemplo, a sacar ya para la segunda mitad de los 80s relojes más delgaditos, que pues el cuerpo era mucho más delgado, le cambiaban obviamente los botones como aparecían, y era muy sencillo la mayoría de estos relojes, los típicos relojes nada más con un display sencillo, delgaditos, y como los hicieron delgados, pues les empezaron a meter qué colores o diseños o todo esto a estos relojes. Entonces pues estuvieron bastante curiosos, llamativos, sobre todo se veían bonitos estos relojes delgados de varios colores. Y también pues agregaron a estos relojes que eran llamativos, pues también le metieron un display transparente, que no les costaba ningún trabajo hacerlo. Un display transparente que cuando lo veías, pues sí te llamaba la atención, porque veías, uy, se puede ver a través del display. Entonces pues te llama mucho la atención, pero en sí no era la gran cosa en cuanto a tecnología, porque pues básicamente todos los relojes podían ser eran de pantalla transparente, pero necesitaban ponerle un fondo gris para que pudieras ver los números. No era tan práctico que hiciera un reloj transparente, porque de hecho estos relojes transparentes, que eran parte de los relojes delgados, pues cuando los veías ya montado en tu muñeca, pues veías así que de fondo pues tu piel era el fondo que veías detrás de los números. Entonces era una curiosidad simplemente. Y pues hubo muchos diseños muy coloridos y muy llamativos de estos relojes delgados. Una última innovación que también metieron en los relojes pues fue las celdas solares, las que tenían panel solar, celda solar. Estos relojes que pues presumían la mayoría que podían funcionar sin pilas, sin baterías, entonces con el puro panel solar. La mayoría no realmente no podían funcionar mucho con el panel solar, porque le ponían un panel solar muy muy muy diminuto, que a duras penas captaba la luz y que no proporcionaba mucha energía. Y pues los paneles solares sobre todo en esta época pues no producía mucha energía, entonces era muy difícil que funcionaran muchos de estos relojes con el puro panel solar. Hubo algunos relojes que sí le pusieron un panel solar más grande, y eso sí podían funcionar sin baterías, pero la gran mayoría pues nada más era como una energía de respaldo cuando te quedabas sin pilas en la celda solar. Y pues creo que con esto ya voy cerrando este tema, este podcast. Ya nada más hacer una mención especial a los relojes de finales de los 80s, principios de los 90s, que hubo como un relejo, un renacimiento, un regreso de los relojes de manecillas gracias a la marca Swatch, a la marca suiza Swatch, que metió relojes muy coloridos, muy llamativos, con muchos diseños alocados, curiosos, raros. Entonces como que volvieron a poner de moda los relojes de manecilla, la marca Swatch, y eventualmente pues también los relojes digitales, que ya a estas alturas eran bastante baratas su fabricación, pues también como que siguieron el ejemplo de estas y empezaron a sacar relojes coloridos con diseños también llamativos. De hecho, algunos recordarán que hubo la promoción de los Pepsi Watch, que pues eran estos relojes de la Pepsi, que pues obviamente los cambiabas por tapas de refresco o corcholatas, no me acuerdo, y cierta cantidad de dinero y obtenías uno de estos relojes. Y pues estuvieron también muy de moda estos relojes aquí en México. Y pues nada más un dato interesante. De hecho, los Swatch aparecieron más o menos en la misma época en que salieron, por ejemplo, las carpetas Trapper Keeper, que tenían estos diseños coloridos, curiosos, alocados, bien ochenteros. Más o menos como que siguieron la misma estética. Entonces, pues también por eso se pusieron muy de moda. Y bueno, pues esto fue un poco este podcast bastante curioso sobre relojes digitales de los 80s. Espero que les haya sido entretenido este podcast. Vamos al audio de cierre y regreso ya con las despedidas. これなら USB でパソコンから印刷できると思う。 US? どうしよう。私パスポート持ってません。せめて英語通用技を。 それは USA ね。 Y bueno, pues este ha sido el episodio 255 de Poco Común. Espero que les haya gustado el tema sobre relojes de los 80s. Y pues agradeciéndoles que lo hayan descargado, que lo hayan streameado y sobre todo que lo hayan escuchado. Gracias. Y les recuerdo que este podcast pues se publica los martes en la noche y está disponible en la mayoría de plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas otras. Simplemente búsquenlo, este podcast, como Poco Común. También ahí existe la versión en video de este podcast, y esta versión se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen el canal de YouTube Nerdulería y ahí encuentran pues la versión en video de este podcast. También está pues la playlist de este podcast en video en mi canal de YouTube Source Z. Ahí también encuentran pues la playlist en la página principal de este podcast Poco Común. Y pues ya les recuerdo también que este podcast es parte de los colectivos de podcasters La Podcastería y Encode, que los encuentran en Facebook, La Podcastería y Encode. Ahí encuentran en estas páginas de Facebook este podcast y muchos otros podcasts que les pueden interesar. También pues les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook y en Discord como SourceZ. Facebook y Discord SourceZ, donde pueden comunicarse más directamente conmigo. También pues les recuerdo que tengo mis streams en vivo, mis sesiones de juego en vivo, los en la página, en el canal más bien de Twitch, SourceZ, escrito solo con unas letras Z al final, o sea, se leería como Sorcerers en Twitch. Y pues estas sesiones de juego en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm, hora central de México. Para que lo tengan en cuenta y pues me acompañen ahí a la transmisión en vivo, donde pues voy a estar jugando videojuegos y pueden chatear un rato conmigo. Y pues agradezco ya nada más los likes en los diferentes espacios como Facebook, iVoox, muchas gracias, también en YouTube. Desafortunadamente, como hubo cambios en cómo se publican los podcasts en iVoox, pues ya no puedo leer quién me dejó like, pero gracias de todas formas por dejar su like. Y en el caso de Facebook, pues gracias a Jorge Cruz por dejar su like en la página de la Nerdulería en Facebook. Y pues ya con esto pues cierro este podcast. Espero que se hayan divertido y nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense. ¡Gracias!